en la X. What's new? Y tenemos música nueva de Mac Miller. Es el tercer álbum póstumo que se publica de él. El primero salió en el 2020, el segundo en el 2022. Ya se habían compartido rumores y adelantos. El primer adelanto de este nuevo disco se llamó $5 Pony Ride, la primera de las 14 canciones del álbum Balloonerism. Ahí estaba Billie Eilish, la canción Birds of a Feather sonando en las mañanas en la X. 10 de la mañana, 29 minutos. Recordándoles también que tenemos pregunta del día. ¿Usted qué escucha para concentrarse? Nos han escrito, por ejemplo, Manu dice algo tranqui. Sí. Comparte un GIF de... Eso es Queen con Bohemian Rhapsody. Ok. Wayne's World también por aquí. Nasli dice la lista de Pandora's Box que tiene Irti Diana. Muy oye. Bien. Aplausos de pie. Gracias, Nasli, por amar Pandora's Box. Es que Pandora's es chévere. Pandora's es un programa único e irrepetible. Sí, sí, sí. E inigualable. Tiene clásicos, canciones que nos hacen felices. Guiño. Muy bien. Chévere. Y también Estefanía dice al guitarrista Steve Bay. Ok, está bueno, bien, maravilloso. Ay, no puede ser. Ay, ¿qué es esta dicha? ¿Cómo van? Hola, ¿qué hay? Pasamos un ratico. ¿Qué más, Uri? ¿Qué dicha? Todo bien. Qué bueno. Bueno, qué orden. Mira, hoy ya estábamos hablando desde temprano de un estudio que salió que habla de los dos géneros que la gente más escucha para concentrarse. Por un lado está la música clásica y por el otro lado está el ambient, que viene del lado de la música electrónica. ¿A ti qué te ayuda a concentrarte? ¿Qué escuchas para concentrarte? Yo tengo, si hablamos de música, tengo tres álbumes. Muy bien. Que me tranquilizan mucho. A ver. Dos son de jazz. Perfecto. Que me gustan mucho. Soy medio fan de Miles Davis. Uh-huh. Chévere. Miles Davis tiene un par de álbumes que a mí me tranquilizan mucho. Uno se llama Milestones y el otro es el más famoso de él, yo creo que es el Kind of Blue. Y te ayudan a concentrarte. Uf. Perfecto. Trompeta. Sí. El jazz. Una cantidad. Muy chévere. Y hay un proyecto francés que se llama Saint Germain, que también me ayuda muchísimo. Es hermoso, electrónico. Uf. Buri, qué belleza. Muy recomendados. Sí, sí, sí, muy chévere. Para que lo escuchen también, géneros para concentrarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe este martes? Pues bien, todo tranquilo. Bien, perfecto, esa es la idea. ¿Viste cositas ayer? No, realmente ayer fue no. Ayer peligro meterse alejado, a redes. ¿Alejado de redes? Bien, alejado. Perfecto. Así es. Sobre todo porque ayer era un día políticamente pesado en el mundo, entonces dije, mejor no. Es la decisión de uno saber qué consume. Exactamente. Y eso es cuidar también. Ya, su ambiente, cabeza. Su y entorno. Míralo, óyelo, óyelo, está tranquilo, está feliz. Muy porque bien. No se deja contaminar. Espero que de aquí a abril esté igual. Sí, espero yo tengo. También yo. Todos. Tenemos fe. Para eso la música y la música de George Michael. Ahí estaban las Spice Girls, la canción Say You Will Be There. Y suena porque hoy está cumpliendo años Emma Bunton. Ay, Catalina, tú que eres fan. Hola. Sí, yo crecí con ellas. Mira, nació un día como hoy en 1976. Emma es la monita. O sea que, uy, fue pucha, ya ha pasado tiempito. 76, ella es 3 años mayor que yo, te digo. Pero es que tú eres bien come años, ella no quiero más. 40, quiero la receta mágica. ¿40 y qué? 49. ¿Ah? Ella, Emma. Pero igual, ¿dónde? Necesito rápido para pensionarme. Bueno, no cambia desde los 14. No, es menos. Que no. Monto una foto de mis 15. Exacto. Y estaba más vieja que ahora. Tenía ese overol. Ahora tengo una verola. Está vestida de Chucky. De Chucky, tengo ganas, sí, exacto. Y la actitud es la misma. ¿Cómo estás? Todo muy bien, mucho calor en Bogotá. Sí, está tenaz. O sea, está chévere, me gusta Bogotá soleada, pero ya llega un punto en el que es como un poquito melgar. Llovió ayer en la tarde, igual esta lluvia rara que se está presentando en Bogotá, toda apocalíptica, pero bueno, estamos hoy hablando de géneros, canciones, lo que sea que te ayuda a concentrarte, que tú escuchas. Sí. ¿Qué te ayuda a concentrarte? No escuchar nada. el silencio. Sí, realmente, porque creo que aquí siempre tenemos mucho ruido, cuando uno está al aire, la música, cuando está afuera, no sé, produciendo algo, buscando algo en digital, grabando algo, y a veces sí necesito los momentos de no quiero oír nada. Si necesitas concentrarte, muteas todo el silencio. Exacto. Perfecto. Si pongo algo de fondo, ya empiezo a mover el piecito. Pero silencio, silencio. Sí, silencio, o sea, no, silencio. Ni Ayana ni Uribe ahí distrayendo. No. ¿Hey? Silencio, por favor. Pero Uri y yo somos silenciosos. Porque Uri viene está en cabina. Yo me pongo mis audífonos y me desconecto de todo porque estoy editando Resident y Pandora's Box. Yo soy la que les pone música. Okay. Ella es la que nos respeta. Mentiras, cabrón. No, eso ha cambiado. Ustedes sí, no, es cierto. Con el tiempo lo ha mejorado. No pone ese. RBD, no. Pone... Pero que cuando no fue que le salió. Hace unos días. Me quedé mirándola como, ¿qué es esto? Salimos a comprar algo y en el almacén empezó a sonar. Y cuando ella volvió a mirar, todo el mundo estaba cantando. Y yo, ¿viste? En la caja. Íbamos en la caja y arranca a sonar RBD y todo el mundo cantando. Y me quedé mirando a Catalina y dije, yo soy la que está sobrando acá. Yo soy la que no está. Pero bueno, hasta RBD le ayudé a nuestros oyentes a concentrarse. De pronto, uno nunca sabe. Así que pueden seguir contestando nuestra pregunta del día. Sí. ¿Cuál es esa canción, género, lo que sea que le ayuda a poner su focus? Clásico a esta hora de mañana CX, ahí está Rock Set con You're Right. Está pasando cosas en el mundo de los famosos y cuando se empiezan a dejar de seguir, ay hombre. ¿Qué pasó? Un montón de teorías conspirativas, ¿no? Es que imagínate que Justin Bieber estuvieron revisando y dejó de seguir en Instagram a su esposa Hailey Bieber. ¿Qué? Un follow. Ahí se hizo viral y hay un montón de rumores ahora de, uy, ¿será que están en crisis? ¿Será que se van a separar? Pero acaban de tener un bebé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes dejan de seguir a sus ex inmediatamente terminan? Antes de, unos días antes. Ok. ¿De verdad? Claro. Cata. Depende, hay unos que sigo ahí por chisme. Pero hay otros que serio, sí es como... Catalina. Pero ¿sabes por qué lo pero hace? Si porque no... la cuenta es privada. Pero entonces si te dolió, para no... Claro. Si te dolió, ¿no importa? No, hay unos que dejó de seguir y por ahí a los 5 años digo... ¿Qué habrá pasado cinco con este años? Personaje. Por eso ya se cumplieron tiempo. No mentiras. Uri. Hay actualización de ese chisme. A ver, por favor. Ver. Sí, Justin Bieber salió ya a decir que alguien le hackeó la cuenta y dejó de seguir a su esposa. Ajá. ¿Quién? Yo solo les paso información, ustedes verán cómo la manejan. ¿En serio? ¿Es real, Uri? Justo dejó de seguir esa cuenta. Qué difícil, se enojaron por algo, no lavó los platos, algo. Pues te voy a dejar de seguir, estoy cansada de esta relación. Y entonces la dejó de seguir. Sí, no baja la tapita del inodoro y la vieja ya de... Y decía, ¡ay! Sí. ¡Ay! Y quitó foto de WhatsApp, ¿se acuerdan que la gente hacía eso? Y no decía, oiga, está bien. No, en Facebook, que uno quitaba, en una relación, es complicado. Exacto. Ay, hombre, igual las redes sociales siguen contando todo completico sin necesidad. Uno de preguntar, uno se entera de absolutamente tóxicas todo. Las redes. Bueno, tú no respondiste, ¿lo haces? Yo bloqueas, dejo de seguir bloqueos, silencio, borro fotos de mi carrete porque es espacio que necesito para otras cosas más chéveres. O sea, de verdad. Pero si cortas de raíz. Pero absolutamente, es así como la yuquita que uno saca así bien. De la raíz. Con hijitos y todo, suerte. Bueno, muy bien. Y me imaginé la yuca y todo. Claro, pero ¿esperas unos años con Cata o ya no, lo que pasó, pasó? No, es inmediato, o sea, es como... Claro, no, inmediato, sí, pero digo, esperas unos años y después dices, oiga, bueno, ¿qué será la vida no, de...? No, es gracioso porque a mí los chismes me llegan. Entonces, cuando me llegan, voy chismoseo, si se puede, y me río y encuentro cosas que son tenebrosas, claro, porque claro. Después uno siente cringe. Sí, la mayoría sí, de nosotros, de la humanidad, ha sentido en el 90% de los casos... penita ajena con de los su ex. Confirmo. 100%. Claro. Uy, que sí. ¿Confirmas? Claro. Sí, que sí. Claro. Penita de ex. Claro. Penita de ex. Sí, bueno, es normal. Tranquilo, Justin.